Segundo domingo de Cuaresma, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos. Y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Cuaresma aparece el Evangelio de la Transfiguración en el relato de San Lucas. Cristo se lleva al monte, a un monte, no dice el nombre del monte, algunos dicen que podría ser el monte Tabor, aunque el padre Castellani dice que no, que el monte al cual se refiere es un monte más alto, llamado el monte Hermón. Y ahí llevó Jesús a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. En el monte se transfiguró el Señor. Cambió de aspecto, cambió de figura. De su persona emanó una luz. Sus vestiduras se volvieron blancas, muy blancas. Junto a Cristo aparecen dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento: Elías, el más importante de los profetas, y Moisés, el gran legislador, como indicando que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, se refieren a Cristo, miran a Cristo, tienen su culmen en Cristo. En ese momento, además, la voz del Padre, desde el cielo, que dice: Este es mi Hijo, en alusión a Cristo. Escúchenlo, este es mi Hijo, escúchenlo. Bien, en ese contexto tan espiritual, tan lleno de luz, lleno de gracia, la transfiguración, que es la única vez en la cual Cristo, antes de morir, muestra su divinidad tan claramente. Luego lo hará con la resurrección. Pero antes de su muerte, aquí en la Transfiguración es donde mejor vemos ese aspecto divino de Jesús. Jesús no solamente como hombre, sino también como Dios. Cristo transfigurado. En ese momento, Pedro, que les propone a Jesús quedarse ahí arriba en el monte, hagamos tres carpas, nos quedamos aquí, nos instalamos, hacemos campamento, no bajamos al llano. Claro, porque él le propone a Jesús, lo lógico es que cuando uno está en paz, feliz, tranquilo, lleno de luz, uno no quiere cambiar de situación, uno quiere que eso se mantenga, no quiere cortarlo, ese momento de felicidad. Pero Cristo le dirá a los apóstoles que hay que bajar, que hay que descender, porque lo que vendrá después será la pasión, la muerte. Si Jesús dio a los apóstoles esta experiencia tan fuerte espiritual, la transfiguración, lo hizo en vistas a lo que luego vendría, la pasión y muerte. para que cuando ellos viesen luego a Cristo abandonado, lo viesen crucificado, lo viesen desfigurado, lo viesen destruido prácticamente, en ese momento recordasen ellos que ese mismo Cristo que ahora está desfigurado en la pasión, antes estuvo con ellos transfigurado. Y de esa manera, con ese recuerdo, ellos pudiesen ser fieles y mantenerse al pie de la cruz. De los tres, el único que se mantuvo al pie de la cruz fue Juan. El resto de los apóstoles, incluyendo Pedro y Santiago, no lo hicieron y abandonaron al Señor. Pero esa fue una de las razones por las cuales Cristo se transfigura. Como una especie de aliciente espiritual o de sobredosis de fe y de gracia, en preparación para lo que luego será el momento más difícil de todos, la Semana Santa, la pasión, la muerte del Señor. Pasión y muerte que tendrán como fin la Pascua, la resurrección. Porque la pasión y muerte no es un fin en sí mismo, la cruz no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la Pascua, para la resurrección. Con lo cual Cristo, también transfigurándose, está indicando a los apóstoles que el fin, y también a todos nosotros, que el fin de la Cuaresma, que el fin de la Semana Santa es la transfiguración. O sea, la gloria celestial, la Pascua, el cielo. Ese es el fin. Soportamos las cruces que nos tocan vivir en consideración de ese fin tan grandioso que nos espera y al cual estamos llamados y para el cual fuimos creados. Eso hace que podamos soportar todo lo que nos toca padecer, sufrir en este mundo, el fin que nos espera. Y esa fue la intención por la cual Jesús se transfiguró frente a los apóstoles, para indicarles que el fin será la Pascua, pero que mientras tanto deberán bajar al llano y padecer y transitar toda la Semana Santa. Nos ocurre a veces a nosotros como a Pedro, que no queremos la cruz, no obstante decirnos cristianos y nos decimos católicos, pero muchas veces somos renuentes, no queremos, rechazamos la cruz, queremos solamente la transfiguración, nos encanta el mensaje de la Pascua, nos encanta ese mensaje, pero no nos gusta tanto el mensaje previo a la Pascua, y necesario para llegar a la Pascua, que es el mensaje de la pasión y muerte, como a Pedro, exactamente. Pedro quería un Mesías glorioso, un Mesías con éxito terrenal, como en general querían los judíos en la época de Jesús, porque así concebían al Mesías, como un Redentor, pero de tipo terrenal, con características temporales. Y a veces nos puede pasar lo mismo, es decir, queremos un Cristo, un Mesías, sin cruz. Un Cristo solamente transfigurado. Un Cristo pascual. Es como que queremos transitar la Semana Santa, pero pasar del miércoles santo al domingo de Pascua, pegar el salto con un trampolín, sin meditar, sin experimentar, sin vivir en nuestra propia vida el jueves y el viernes y el sábado santo, que son los días del silencio, los días de la oscuridad, los días del dolor, los días del martirio. Bueno, eso que ocurrió en Cristo también ocurre en la Iglesia, o sea, en todos nosotros. y hay que transitar esas situaciones para luego llegar a la transfiguración, para luego llegar a la Pascua. Y recordemos que si el Señor nos concede momentos de transfiguración, de mucha paz, como hoy tuvieron los apóstoles en el Evangelio, momentos así de mucho gozo, o como diría San Ignacio de Loyola, momentos de consolación, el Señor lo hace para prepararnos a lo que vendrá después, para fortificarnos en función de lo que luego vendrá, que será en nuestra vida la cruz y la desolación. Porque en algún momento Dios quita el consuelo sensible y nos pone en estado de desolación, porque ahí se prueba la fe. Porque Dios quiere que crezcamos en la fe y que lo sigamos, no tanto por los consuelos, sino porque es Dios en sí mismo, como decía Santa Teresa de Jesús, que hay que seguir no los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Seguir a Dios no por lo que Él pueda llegar a darme, en cuanto a consuelo sensible se refiera, lo cual sería un poco búsqueda de uno mismo, ¿no? O egocentrismo. Voy porque Dios me da, estoy con Dios porque Él algo me da. Y en realidad eso no es fe, ¿eh? La fe es aceptar, creer, seguir a Dios en función de su palabra y no de lo que Él me dé. Por eso es que aparecen también en nuestra vida momentos de desolación, como instancias en las cuales se pone a prueba la fe. ¿Qué es lo que estoy buscando yo de Dios? ¿Qué es lo que yo busco de la iglesia? ¿Qué es lo que busco de los demás? ¿Que me den cosas, que me den algo, que me den consuelo sensible, que sea todo transfiguración? ¿O por el contrario, estoy con esas personas, estoy con el Señor, soy fiel porque el Señor se lo merece, porque Él es el Señor en sí mismo, porque Él es mi Creador y mi Padre y mi Redentor? ¿Qué es lo que me mueve cuando yo me acerco a Dios? ¿Qué estoy buscando? Eso podríamos preguntarnos. Porque los apóstoles inicialmente buscaban ese éxito terrenal. Cristo claramente los fue purificando de esa visión tan chata, tan humana, del Mesías y de la redención. Pero bueno, esa purificación ocurrió con la desolación, con la cruz, con la persecución, incluso que luego los apóstoles han padecido. Bueno, pidamos al Señor entonces que si quiere concedernos la consolación en nuestra vida, lo haga, y le vamos a aprovechar. Nos conceda también momentos de transfiguración, los vamos a aprovechar ciertamente, pero al mismo tiempo pidamos al Señor la fortaleza, la perseverancia, la resistencia para cuando nos toquen los momentos de desolación espiritual, que ciertamente van a llegar tarde o temprano, van a llegar, y Dios lo hará como gesto de amor hacia nosotros para purificar nuestro amor, para purificar nuestra fe, para purificar nuestro corazón. Una fe con cruz, y no una fe sin ella. Hay una presentación muchas veces en muchos católicos y en una parte, podríamos decir, de la iglesia también actual, de la presentación de un Cristo acomodado al mundo, de un Cristo sin cruz, de un Cristo sin oposición, de un Cristo sin pasión, de un Cristo en el cual todo es diálogo, armonía y conversación con los demás. Hay que tener cuidado con esa visión, porque si bien el diálogo a veces es importante, también Cristo aparece en el Evangelio en oposición clara con determinadas posturas, determinadas ideologías. Con lo cual la oposición y el no diálogo también a veces es una actitud muy pero muy evangélica. De hecho, Jesús, frente a Herodes, prefiere no dialogar, porque hay diálogos que no conviene hacer con los demás o con cierto sector del mundo, porque serán infecundos dada la mala disposición del interlocutor. Eso es claro en el diálogo que nunca existió entre Jesús y Herodes. Ahí Jesús cayó. Bueno, todo esto también es parte de esa cruz que debemos cargar, sabiendo que caminamos en esperanza, la cargamos en esperanza, y que el fin será la transfiguración, la Pascua en cada uno de nosotros. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.